sobre tu regazo pon la hora y en mi corazón marca la hora para volver a comenzar. Solo una mirada es suficiente, solo un beso tuyo aquí en mi frente para volver a caminar. Que sea un momento sin igual, sin precedente singular, para empezar, para empezar. Dame un nuevo día para comenzar y una melodía para caminar. Dame las palabras que me llevarán a caminar haciendo tu voluntad. Dame la sonrisa que hay en tu interior y la sincronía con tu corazón. Dame sintonía, dame dirección para escuchar cada mañana tu voz. Sobre tu regazo ponme ahora y en mi corazón marca la hora para volver a comenzar. Solo una mirada es suficiente, solo un beso tuyo aquí en mi frente para volver a caminar. Que sea un momento sin igual, sin precedente singular, para empezar, para empezar. Dame un nuevo día para comenzar y una melodía para caminar. Dame las palabras que me llevarán a caminar haciendo tu voluntad. Dame la sonrisa que hay en tu interior y la sintonía con tu corazón. Dame sintonía, dame dirección. Dame un nuevo día para comenzar y una melodía para caminar. Dame las palabras que me llevarán a caminar haciendo tu voluntad. Dame la sonrisa que hay en tu interior